El hombre que no se duerme es el que sabe soñar. El que nunca se conforma deja huellas de verdad. Preparemos el camino, encendamos la hermandad. Derribemos las murallas que no dejan caminar. Hermanos de la esperanza, amigos de la verdad, constructores de la vida, soñadores de la paz. Los caminos que camino, sola no los puedo andar. Por caminos nuevos, juntos creceremos más. Prepara tu fuego, proyecta tu luz. Son miles de hermanos creciendo en el sur. Son miles de hermanos que quieren soñar, que encienden el fuego de la libertad. Prepara tu fuego, proyecta tu luz. Antorcha encendida de la juventud, antorcha de vida. Somos dueños de las ganas de vivir y de soñar. Tenemos raíces nuevas, raíces que hay que cuidar. Cuida conmigo esta tierra, comparte conmigo el pan. Juntos por caminos nuevos, juntos creceremos más. Prepara tu fuego, proyecta tu luz. Son miles de hermanos creciendo en el sur. Son miles de hermanos que quieren soñar, que encienden el fuego de la libertad. Prepara tu fuego, proyecta tu luz. Antorcha encendida de la juventud, antorcha de vida que en la oscuridad alumbra el camino de la humanidad. Juntos por caminos nuevos, juntos creceremos más.